vacaciones. Ahora con Latin Travel. Envía paquetería a Ecuador por solo 9,25 euros. Ahora con Latin Travel. Latin Travel. Viajes, envíos de dinero y paquetería a Latinoamérica. 3 salidas semanales en Valencia. Calle Convento Jerusalén 26. Teléfono 962-067-550. 618-564-055. Más información en grupolatintravel.com. La calidad está hecha. Solo en Tropi Food by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas. La vaca vieja. Hamburguesas Blachos. Hamburguesa española. Las ricas salchipapas. Perrito especial. La picada única de Blachos. Y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla. Y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia. Con tu chef de preferencia. Blachos Parrilla. Tropi Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde, la Casa de Diego 2, en la Avenida Giorgetta, 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Con el actor colombiano Fernando El Flaco Solórzano en el marco de una gira por España, en un show que nos trae que se llama El Cartel de la Salsa, y para que se sienta como en casa, lo estamos recibiendo en el restaurante Patacón Tostado. Fernando, bienvenido. Muchas gracias y muy agradable aquí en Patacón Tostado, muy rico todo. Y bueno, como tú dices, aquí es gira con El Cartel de la Salsa. Realmente no es un show, porque somos cuatro DJ aficionados a la salsa, melómanos, y entonces lo que hacemos es una rumba así de alto calibre, como le digo yo, donde recurrimos también como a la nostalgia y al terruño, ¿no? Hablando y diciendo cosas, colocando música de esa que nos identifica a todos los colombianos, ciertos discos que nos pueden avivar. Ese es el cartel cada noche que hemos estado por toda España. Fantástico. ¿Y qué tal lo ha recibido el público? Porque se trata de algo nuevo en tu carrera. Además de actor, por ahora demuestra que también te desenvuelves muy bien con la música. Sí, mira, cosas que dan vueltas la vida. El año pasado, esto ya lo teníamos realmente desde hace unos años, los mismos amigos en Colombia, que somos aficionados a la salsa. Entonces tenemos un grupo y conocemos mucha gente que tiene bares y discotecas, e íbamos allá a hacer como una especie de ensamble salsero, ¿no? De tres coleccionistas. Uno de ellos se vino acá a Madrid y nos dijo, bueno, y hagámoslo en Madrid también, hagámoslo en España. Y pues si se puede, pues fantástico, ¿no? O sea, de Bogotá a Madrid es otro cambio buenísimo. Y ha funcionado muy bien, hemos estado en muchas ciudades, ¿sabes? Hemos estado, por ejemplo, en Madrid, en Pamplona, en Zaragoza, estuvimos en Almería, estuvimos en Aguadulce, estuvimos en Palma de Mallorca, en Sevilla, imagínate, ayer estuvimos en Castellón de la Plana y hoy aquí en Valencia tocando. Bueno, no es tu primer contacto con la música, ya como actor habías tenido alguna relación, recordemos en Perro Amor, Música Maestro, si no recuerdo bien. En fin, ¿esto lo traías desde hace rato? Bueno, con la música y digamos las series que he trabajado, he tenido la fortuna, ¿no? Mi primera novela grande fue en Música Maestra, año 90. Después hice Perro Amor en año 98. Después hice una vaina que se llamaba El Baile de la Vida en Caracol. También estuve en Nietzsche, ¿sí? O sea, he tocado clarinete, trompeta, trombón y he hecho coros. Fantástico. Bueno, queremos aprovechar la ocasión también para que Fernando nos cuente cómo está actualmente su carrera como actor, porque el hecho de que se esté dedicando a este show de salsa no quiere decir que haya parado en lo que tiene que ver con la actuación. ¿Cómo están las cosas? Fernando, sabemos que por ahí estrenaste algo que se llama Las Villamizar y que también estrenaste o vas a estrenar una película. Sí, este año estrenamos Las Villamizar, una producción de Caracol para Netflix. También ahorita en octubre se estrena la tercera temporada de La Reina del Sur. Y hace un mes estuvimos haciendo una película muy interesante en Panamá que se llama Tumbadores. Me imagino que el estreno será ya el otro año. Yo me le calculo que en febrero o marzo podrá ser el estreno. Es una producción panameña. ¿Cuántos años ya de carrera como actor? Bueno, este es el año 32. ¿Y qué es lo mejor de estos 32 años de actor? Pues hombre, uno como actor realmente disfruta la vida. Le permite uno viajar, estar en unas partes donde sería difícil llegar o muy costoso llegar. Entonces he conocido muchas partes de Colombia y muchas partes del mundo gracias a la actuación. Fernando, no quiero dejar pasar la oportunidad también de un proyecto social que estás desarrollando en Cali. Se trata de una escuela de actuación. Háblanos un poco más acerca de este proyecto. Sí, fue una academia de actuación, una formación de actores y cinematográfica que creamos con otros dos socios caleños. La escuela se llama Escuela CREE y es una escuela, como dije, ¿no?, de formación actoral y audiovisual. Y también estamos empeñados en dar muchas becas. Ese sería nuestro compromiso social con la ciudad. Si les interesa indagar más sobre nuestra escuela, pueden mirar la página de nosotros, que es www.escuelacree.co. Bueno, Fernando, ya sencillamente invitemos a las personas que nos están acompañando en el día de hoy a través de internet, a través de nuestro canal Latinos RTV, para que sigan, por un lado, el cartel de la salsa y por otra parte, esas producciones que estás estrenando, Las Villamizar y esta película panameña. Quiero aprovechar la oportunidad para que me hables un poquito más de qué va. Sí, la película panameña trata de una serie de muchachos que se llaman Tumbadores y son los encargados, pues, o los encargados no, tienen el oficio terrible de robarle a los narcos, le roban la droga. Es un oficio bastante complicado. Entonces, de eso va la película. Nosotros, por ejemplo, ahorita estamos muy empeñados con la escuela, estamos trabajando bastante, queremos, pues, que este año ya viene el segundo semestre, entonces vamos a estar muy, muy trabajando muy ahí. Entonces yo los quiero invitar a todos esta noche también, que vamos a estar en el pub Las Américas, para que gocemos, para que pasemos una rumba y nos conozcamos, tomamos fotos, y luego próximo fin de semana vamos a estar en Huelva y en Málaga, para que estén pendientes. A ver, Fernando, parece que acaban de llegar tus compañeros. ¿Quiénes son esas personas que tenemos aquí? Bueno, eso es el combo del cartel de la salsa. Está Carlos Sabor, está Jorge Alfredo Sánchez Salsita, está Tatiana Kiss y yo. Somos cuatro DJs. Bueno, ahí la conversación con Fernando Solórzano. Les invitamos a que nos sigan también en Latinos RTV. Vamos a estar compartiendo esta interesante entrevista. Evelyn Lambert estuvo justamente en el show porque esta entrevista fue previa a su presentación en Valencia. Evelyn, tú pudiste disfrutar del espectáculo de Fernando Solórzano y compañía en lo que se conoce como el cartel de la salsa. Así es, estuve, bueno, buenos días Jorge, estuve el domingo en el Pop de las Américas. Era la primera vez que conocía este lugar y me encantó porque fue una reunión de la comunidad latina. Disfrutamos muchísimo la buena vibra y la gran energía que tiene el cartel de la salsa, y la verdad es que es todo un personaje. Cada uno de ellos son un personaje y se siente el sabor colombiano que corre por sus venas. Estuvo genial y quiero felicitar a toda la organización porque la verdad es que son artistas muy cercanos. Cuando uno piensa en artistas que han estado, imagínate Jorge, en series de Netflix, de pronto cree que son gente lejana a su público, pero cuando te das cuenta que bajan con la gente, platican, no solamente estuvieron en tarima, sino bajaron con la gente y estuvieron bailando también, muchísimo, claramente. No, de eso va, de baile también. De baile, de pasar tocar bien, algunos instrumentos. E incluso tomándose fotos, conversando con todos sus fans. Yo creo que fue una experiencia genial. Fue la primera vez que miré a este artista que solamente lo había visto en las series. Y me encantó, me encantó. Fernando Solórzano, actor colombiano, reconocido a nivel nacional e internacional. Y ahora está paseando por España un espectáculo. Él dice que simplemente lo hace por hobby. Son cuatro amigos dedicados al mundo de la salsa. Y la verdad es que se la pasa muy bien, como perfectamente lo ha dicho Evelyn. Ya viene Evelyn precisamente con noticias del mundo del espectáculo. Sabor, te hablamos de María Mentira Parrillada. María Mentira Parrillada, un restaurante colombiano en Valencia donde vamos a encontrar carnes a la brasa y al carbón. Esto suena muy bien, es cuestión de probarlo. ¿Y dónde está? Pues en la calle o avenida Manuel Candela número 36. También tiene un menú, una carta extensa. María Mentira Parrillada. De martes a domingo. Te esperamos. Además de un comedor extraordinario, dispone también de una terraza. Así que este verano también se disfruta en María Mentira Parrillada. Puro sabor colombiano en Valencia. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Momento para las noticias del mundo del espectáculo. Ya está con nosotros Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Así es, listísima para las noticias del mundo del espectáculo. Y vamos a iniciar con una noticia de este continente, Europa. Y me refiero al cumpleaños número 40 de Guillermo de Inglaterra. Recordemos que Guillermo se ha convertido y es el segundo en línea de sucesión para ser el candidato ideal para seguir la estela de su abuela Isabel II. Con la popularidad en alza, porque recordemos que después que Harry deja Inglaterra y decide instalarse con su esposa Meghan en Canadá, Guillermo de pronto toma un protagonismo en Inglaterra y tiene una popularidad que definitivamente está en alza cada día. El duque de Cambridge intenta en este momento importante, a esos 40 años, definir su papel como segundo en línea bajo el ejemplo de quien fue su madre, lógicamente, Diana de Gales. Y por supuesto, con el apoyo de una figura que también se está convirtiendo en una figura cada vez más brillante, y me refiero a su esposa Kate Middleton. Bueno, junto a este cumpleaños número 40, han surgido de pronto anécdotas sobre el príncipe Guillermo. Y hablo acerca de anécdotas de vida relacionadas con el tipo, ¿no?, de lazo emocional que tenía con su madre, Diana de Gales. Por ejemplo, se habla que cuando Guillermo tenía apenas 7 años, él le dijo a su mamá que él quería ser policía para ser su guardaespaldas. Lógicamente, desde niño miraba cómo Diana era el centro. Recordemos que Diana es por hoy, junto tal vez con Marilyn Monroe, las mujeres más fotografiadas, o en su momento fueron las mujeres más fotografiadas y más seguidas por los paparazzi, a tal punto que Diana muere en un lamentable accidente de tránsito por la persecución de paparazzis. Y bueno, cuenta de que él quería ser policía para ser guardaespaldas de su madre, y se comenta, ¿no?, en diferentes diarios de Inglaterra, que Harry tenía apenas 5 años y le dijo: no podés ser policía porque tenés que ser rey. Ya desde muy pequeños los hijos de Lady Di sabían la gran responsabilidad que conllevaba ser hijos de la princesa de Gales. También se habla de un lógicamente turbulento matrimonio que hubo entre Lady Di y su esposo, y esto dejó huella en ambos príncipes. Y se sabe, ¿no?, que Guillermo desde muy pequeño era el hijo, ¿no?, que consolaba a su madre, y se habla de una relación bastante distante entre Guillermo y su padre Carlos. Pero a raíz del cumpleaños número 40 sale a la luz una nota que Carlos escribe tras el nacimiento de Guillermo, donde relata cómo la llegada de Guillermo a su vida ha sido una experiencia tan asombrosa y que ha significado tanto que él jamás hubiese podido imaginar, ¿no?, de ser padre y que su primogénito fuese Guillermo. Entonces ha sido un cumpleaños bastante emotivo, han salido a luz muchísimas anécdotas como las que he comentado, y vamos a ver lo que depara, ¿no?, para el futuro de la corona inglesa. Otra noticia que quiero comentar, estamos hoy con noticias con un trasfondo familiar y emocional, y en esta ocasión la noticia tiene que ver con uno de los empresarios más exitosos a nivel mundial, y me refiero a Elon Musk, uno de los hombres más millonarios que existen actualmente. Recordemos que ahorita Elon Musk fue noticia porque tuvo un cierto protagonismo en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, porque fue llamado a declarar por una supuesta relación que tuvo con Amber Heard, pero también fue noticia porque Elon Musk quiere comprar Twitter, y hay un proceso ahorita de compra de Twitter que ronda los 44 mil millones de euros. Pero de dólares. De dólares. Muchas gracias, Jorge. Pero ahorita Elon Musk es centro de noticia por su hija. La hija transgénero de Elon Musk quiere borrarse el apellido para romper los lazos con su padre. Declaró ante medios de comunicación de manera enfática lo siguiente: yo no vivo ni deseo ser relacionada con mi padre biológico, Elon Musk, lógicamente, de ninguna manera. Así expresó una de las hijas de Elon Musk, quien ha presentado una petición para cambiar su nombre y apellido en una corte superior del condado de Los Ángeles. La joven hace poco cumplió 18 años. Esto es importante destacarlo. Y por eso, precisamente, solicita el cambio de nombre, así como un nuevo certificado de nacimiento que refleje su nueva identidad de género. El nombre de la hija de Elon Musk es Javier Alexander Moss, y quiere ser cambiado su nombre a un nombre femenino, pero todo el mundo habla del por qué. ¿Por qué la hija de uno de los hombres más millonarios quiere separarse de su padre? Bueno, en algún momento Elon Musk declaró su apoyo al Partido Republicano, cuyos representantes electos apoyan cambios legislativos que limitarían los derechos de las personas transgéneros en Estados Unidos. Lamentable que en una familia con tantos bienes y donde hay lógicamente tanto dinero de por medio, no existan esos lazos emocionales tan fuertes como para que padre e hija no pudiesen convivir, pudiesen conversar y no separarse de una manera tan dura. Yo creo que soy muy fiel de que las familias tienen que estar juntas, pero bueno, le pasa hasta el hombre más millonario del planeta. Hay veces, y ocurre con muchas frecuencias, que el éxito empresarial, el éxito en los negocios, no es compatible con el éxito familiar. Y se presentan estos casos. El señor Mons, que también es noticia en el día de hoy porque le dieron vía libre para adquirir esa participación en Twitter, la red social Twitter. Bueno, pues se ve que está viviendo también su calvario en el aspecto familiar con esta decisión que ha tomado su hija. ¿Hija o hijo? ¿Qué? Hija, sí. Yeah. Y ahora va. Ella está pidiendo el cambio de nombre. Ajá. Recordemos que es transgénero, entonces sí. Es una joven transgénero, entonces está pidiendo el cambio de nombre a un nombre femenino. Ya, y al parecer. Pero no solo eso, sino que también quiere eliminar el apellido de su padre. Quiere eliminar totalmente. No quiere ser relacionada con Elon Musk. A ver, ¿valdría la pena saber por qué? Si ese producto, bueno, porque ya saben que el hecho de que su padre es un hombre muy famoso, hay veces eso pues perturba un poco la tranquilidad familiar, en fin, ¿de qué está huyendo concretamente la hija al pretender desprenderse del apellido de su padre, no llevar el apellido Moss? No se sabe si es porque el padre apoya abiertamente a los republicanos. Ahora, importante destacar, y tiene que ver con una pregunta que estás realizando, Jorge, no han trascendido los motivos por los que lógicamente la joven quiere romper todos los lazos con su padre, ni tampoco los abogados que representan a Musk han hablado al respecto. Y bueno, ha sido centro de noticia también Elon Musk. Recordemos, ahorita en Netflix hay un documental sobre su vida y donde se habla cómo Musk llegó a ser el hombre que es, por ser terco, porque lo califica como un hombre bien terco, en el sentido que cuando él quiere algo es tan terco con su equipo que muchas veces su equipo relata el documental, le tuvo que decir en algún momento a él, hay cosas que no se pueden hacer, pero para Elon Musk nada es imposible, a tal punto que va a llegar al espacio, ¿no? Ya llegó al espacio. Entonces, bastante interesante. Y sí, el éxito profesional, empresarial, no tiene nada que ver, lamentablemente, y lo hemos visto en muchas celebridades, en muchos empresarios exitosos, nada que ver con el éxito familiar, ¿no? En todo caso, queda de por medio la incógnita, ¿cómo será en la intimidad familiar, en la relación? Porque pueda que la joven simplemente, yo no quiero llevar el apellido de un famoso. En ese caso, su padre. Entendemos con normalidad de que alguien transgénero quiera cambiar de nombre, o pasar de un nombre de mujer a un nombre de hombre, en este caso, ¿no? Sí, es al revés. Al revés. En este caso, bueno. En este caso es una chica transgénero, quiere pasar de ser a Javier Alexander Moss a ser Vivian Jenna Wilson. Ah. Ella quiere adquirir el apellido de su madre, la escritora Justine Wilson, en su nueva identidad de género femenina. O a lo mejor también es la posibilidad de solidarizarse con la madre, ¿no? Porque en Estados Unidos, generalmente, como ocurre también en nuestra cultura iberoamericana, pues se lleva el apellido de el padre en primera instancia, aunque ya eso también ha cambiado. Está la opción de quien quiera llevar pues el apellido de la madre primero. En el caso de los Estados Unidos, tengo entendido que también depende del estado, existe la posibilidad de cambiar el orden de los apellidos, materno o paterno. Sí, y bueno, es una decisión, claro, para muchas personas que lo ven desde afuera y dicen, ¿cómo es posible? Yo, si fuese hija de Elon Musk, no me gustaría quitarme ese apellido, lógicamente, porque sería una futura heredera de una fortuna multimillonaria. Pero aquí, al parecer, estamos viendo, aunque no se ha hablado de motivos, no podemos tampoco nosotros acá hablar cosas que no se han dicho. Pero al parecer la ruptura es tal que ella no quiere saber nada de su padre. Bueno, no sabemos al fondo qué hay, cómo ha sido la vida de esta familia. No se sabe detrás de cada familia. Sí. Pero bueno, triste, triste la noticia para Elon Musk. Y ahora vamos con una noticia no tan triste y que quiero para todas las personas jóvenes que sueñan con ser deportistas, ojo, pestaña y ceja con esta noticia, porque es una noticia positiva del mundo del deporte. Y me refiero al grande, a un grande, Shaquille O'Neal. Bueno, recordemos que Shaquille O'Neal fue de la época de Michael Jordan, jugó con Michael Jordan, Scottie Pippen, y fue alguien que brilló en el básquetbol. ¿Y qué pasa con muchas figuras, Jorge, del deporte internacional cuando terminan sus años mozos en el deporte? Bueno, aprovechan toda esa fama, todo ese reconocimiento, toda esa simpatía para incursionar en el mundo de los negocios. En el mundo de los negocios. Y también, lamentablemente, hay que decir que muchos de ellos pierden el dinero rápidamente. Así como les llegó el dinero por la fama, lo pierden por drogas, por fiestas, por una vida que... La verdad, si no sabes administrar bien tus riquezas, pues dura poco, ¿no? Y Shaquille O'Neal se ha convertido, después de haber sido un grande del básquetbol, en el rey de las franquicias. Y escuchen bien este dato. Actualmente Shaquille O'Neal posee 155 hamburgueserías, 40 gimnasios y hasta una sala de cine, y una fortuna que ronda los 400 millones de dólares. Él es jugador de la NBA. También se ha formado, y aquí la importancia de la educación, se ha formado con un doctorado en educación, un máster en negocios, y bueno, y ha sido dueño de un centenar de restaurantes, Five Guys. Five Guys es una cadena de hamburgueserías en Estados Unidos, y a modo de curiosidad, Five Guys era la hamburguesería favorita de Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos. Y bueno, ¿cómo nos damos cuenta de este dato increíble? Hace poco se llevó a cabo la convención anual de la Asociación Internacional de Franquicias. Y bueno, la gente quedó con la boca abierta cuando anuncian que uno de los principales ponentes iba a ser Shaquille O'Neal, el exjugador de la NBA. Y todo el mundo, ¿qué está pasando aquí? Si Shaquille O'Neal es del mundo del deporte. Bueno, y él habló frente a todos los asistentes y contó cómo, siendo un joven deportista con 21 años, y gastó su primer millón en un día, imagínate, con 21 añitos. Él se dio cuenta, lógicamente, a lo largo de los años, de la importancia que era su formación, que uno, que se formara, y dos, que incursionara en el mundo empresarial. Y bueno, actualmente es uno de los 5 jugadores más ricos de la NBA, y solamente es precedido por Michael Jordan, Magic Johnson y Junior Bridman. Bueno, y LeBron James, cuya fortuna ronda los 1,000 millones de dólares. Estamos muy contentos por esta noticia, porque yo creo que aquí se demuestra lo importante del trabajo arduo. Y Shaquille O'Neal, en una entrevista que da un medio estadounidense, él destacó que a sus hijos, si sus hijos quieren dinero, él les exige primero que estudien y que demuestren con notas, con sus notas, ¿cuánto se están esforzando en los estudios? Entonces, aparte de ser un gran empresario, quiere darle el ejemplo a sus hijos, como un excelente padre también, ¿no? Exitoso entonces como deportista y ahora también como empresario, pero en ese lapso, me estás diciendo que hubo un alto en el camino, y es cuando se dio cuenta de que perfectamente podía despilfarrar todo lo que tenía, todo lo que ganaba en el deporte, y por eso decidió formarse y dar ese gran paso hacia el mundo empresarial con mucho éxito. Bueno, hay un ejemplo evidentemente para tener en cuenta, un ejemplo para seguir, que encontramos en el mundo del deporte, y en este caso de un ex NBA. Ex NBA, ganador de 4 anillos en la liga de baloncesto, Shaquille O'Neal. Un hombre exitoso. Y bueno, ahí esas eran las noticias de hoy. Hay otras que de pronto uno se entera. Cuando venía a la radio, me enteré, por ejemplo, que están demandando a la esposa de Justin Bieber, Hailey Bieber. Ella acaba de lanzar una línea de skincare, de cuidado para la piel. La línea lleva por nombre Rhode, que a la vez es el segundo nombre de Hailey. Hailey Rhode Bieber se llama actualmente. Bueno, hay una empresa que se llama Rhode en Estados Unidos, que vende ropa, que la está demandando, alegando lógicamente que ella está robando ese nombre y que ya Rhode es una marca registrada. Y que si Bieber o Hailey Rhode Bieber lanza esta línea, eso va a repercutir de manera negativa en esta otra empresa llamada Rhode también, pero que vende ropa. Entonces, esa es otra noticia del mundo del espectáculo que acabo de leer y que quería compartirles. Y bueno, eso le pasa a las celebridades, ¿no? De demandas por doquier. Y vamos a ver cómo le va a la esposa de Justin Bieber. Evelyn Glamber, aquí en el Café Mañanero, comentando las noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento. Momento para una breve pausa. De vuelta, estaremos con el personaje del día y la información deportiva. Escuchas Latinos 107.9. Está buena.

que se encuentra brindando un servicio que es verdaderamente importante, especialmente en estas temporadas. Es Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos para que nuestros oyentes, para que la ciudadanía, la comunidad latinoamericana, pueda traer a sus familiares. Y justamente ya he tenido la posibilidad de hacer un tour por aquí en esta oficina que se encuentra muy bien diseñada. Es una oficina agradable, amplia. Solamente al entrar, tres escritorios con chicas guapísimas, con caballeros amables, que están recibiendo a toda la gente que viene a preguntar por las diferentes ofertas de Seibo Viajes. Y vamos a dialogar, a saludar a Sandra. Sandra, que está justo apenas entrar en la oficina que está ubicada aquí en la Avenida Constitución 115. Sandra, muy buenos días. Muy buenos días, John. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, después de la lluvia de anoche y disfrutando de la temperatura que está mucho más amable en este día, amable como usted y como todos los trabajadores aquí de Seibo Viajes. Así es, hoy disfrutando el mejor tiempo y esperando a nuestros clientes a que vengan y se acerquen antes de que empiece el festivo del viernes. Un festivo del viernes que se antoja bastante interesante, especialmente si se trata de viajar. Y una de las cosas que hemos estado recordándoles a los oyentes son las ofertas que Seibo Viajes tiene para el verano. ¿Podemos recordarlas directamente de su voz? Más que para el verano, ya estamos programando navidades. Verano ya se nos ha quedado un poquito justo, prácticamente no quedan plazas. Navidades, te comento un poquito así por encima. Por ejemplo, para viajar a Nicaragua hay ofertas desde 1.190 euros, a Honduras por 990, Ecuador 890, Colombia para pasar las velitas allá 890 euros, Perú desde 970 y Cuba, por ejemplo, 690 euros. Quien no pueda irse a la parte sur, tiene todo el Caribe para disfrutar, como es Cuba, por 690 euros. Estas son súper ofertas, ofertas ya no de verano, sino de Navidad. Así es, de Navidades. Ya el verano se nos ha quedado un poquito encima y ya no quedan prácticamente plazas. Es decir, que debemos estar contentos porque los clientes han aprovechado las ofertas de verano y, como usted dice, ya están básicamente copadas todas. Sí, sí, sí. Ya estamos preparando más bien las velitas, las Navidades y los regalitos. A propósito, Sandra, coméntenos una cosa. Cuando la gente llega, viene, se sienta en esta silla que tiene usted aquí delante, ¿cuál suele ser, digamos, esa primera reacción al encontrarse con un espacio tan especial como estas oficinas de Seibo Viajes y con una atención como la vuestra? Bueno, pues está muy a gusto, sobre todo por el horario. Tenemos un horario muy amplio, abrimos de 9:30 de la mañana hasta 8, no cerramos a mediodía, abrimos los sábados por la mañana. Además, la ubicación de esta oficina está muy bien, tenemos alguna oficina de correos, entonces viene todo muy de paso, muy para aprovechar el desplazamiento. Le comento, Jorge, a pocos pasos de correo, solamente nos separan, calculo que unos 5 metros. Sí, sí, sí, 5 metros, justo el local de al lado es el de correos. Es decir, que es una buena, muy buena referencia. Haga usted como si fuese a correos, sigue unos pasos más adelante y allí está Seibo Viajes. Efectivamente, aquí estamos nosotros para ayudarles en todo lo que necesiten. ¿Le parece si hacemos un pequeño tour, este mismo tour que usted me ha ofrecido, conociendo sus instalaciones? Y tenemos la oportunidad y tenemos la oportunidad de que también los oyentes puedan hacerse una idea. Mire, aquí a la entrada, madre mía, cuántas teleoperadoras y cómo hacen ustedes algún tipo de concurso de belleza para que todas sean así tan guapas. Bueno, el casting es importante, sobre todo que es gente cualificada. Es gente muy amable, somos casi todos latinoamericanos, hay más de 20 agentes de atención al público. Alguna vez se queja la clientela de que no les podemos contestar al momento, un poquito de paciencia porque hay temporadas que son altas, pero si insisten siempre habrá un agente disponible para ayudarle, para atenderle, o bien por WhatsApp o bien por llamada directa. Sí. Pues mira, Jorge, aquí es no sé, yo calculo que aquí habrán como mínimo unos 300 metros. Acá hay, al fondo hay una zona como de confort, de estar, un sofá bastante amplio, una cafetería y los teleoperadoras, los trabajadores de aquí de Segovia tienen la posibilidad de sacar tiempo para su desayuno, para su almuerzo, como por ejemplo justamente vemos allí que están disfrutando de la merienda, ¿no? Digamos del desayuno, del almuerzo, algunos de sus compañeros y sus compañeras. Así es, estamos bien cuidaditos, bien mimaditos, hidratados, fresquitos, y así podemos atender siempre mejor al público. Muy bien, pues gracias por este mini tour, ya para despedirnos de los oyentes y de Jorge, repitamos estas ofertas porque por aquí me están escribiendo en el WhatsApp y me han dicho, por favor, recuérdeme lo de Nicaragua, tiene que ser que ahí tenemos alguna persona que quiere ir a Nicaragua. Así es, recordamos, Nicaragua desde 1.190 euros, Honduras 990. 90, Colombia 890, Perú 970 euros, Cuba desde 690 euros. Estos precios son orientativos para el mes de diciembre. Luego siempre nos puedes llamar o dejar un mensajito en el 644-720-184 e intentaremos acoplar pues y, según las necesidades de cada pasajero, porque hay quien no se puede viajar en estas fechas, pues siempre intentaremos acoplarle a la fecha que mejor le convenga al pasajero y que le venga bien. Hay algunas personas que intentan llamar a este mismo número, que es el número de WhatsApp. Si se llama, entra a la entrada o definitivamente solamente escribir el WhatsApp. No, llamadas también. Esto es una centralita. Como antes hemos comentado, somos más de 20 agentes aquí de atención al público. Llamar, insistir un poquito, si no te contestan a la primera, volver a insistir, que siempre entra en cola y algún agente te devolverá la llamada. O dejar un mensajito y nosotros te llamamos en cuanto esto esté disponible. Comentarles también la opción de la financiación. Recordarles que la mayoría de estas ofertas se pueden asegurar desde ya con 350 euros de entrada y nosotros les armamos cuotas para que puedan ir pagando hasta la fecha del viaje. O también podemos probar la opción de financiación con nómina. Acuérdense que siempre están las dos opciones y siempre intentaremos pues ayudarles en lo que más podamos para que se ajuste a su sistema. Tenemos más de 20 años de experiencia en el sector de los viajes a Latinoamérica. Estamos especializados sobre todo en los paquetes vacacionales, que es de Latinoamérica hacia España, sobre todo para estos meses estivales, que es cuando vienen a pasar vacaciones acá. Recordamos entonces 644-720-184, 644-720-184 es el número de WhatsApp para que llamen, dejen un mensaje o sencillamente para que escriban el WhatsApp. Y de esta forma, pues, como siempre, agradeciendo esta amable atención de Sandra, muchas gracias por estar con nosotros en el Café Mañanero y por entregar esta información tan valiosa a los oyentes de Latinos RTV y el Café Mañanero. Gracias por el tour, John. Muy amable y muy agradecida de que estés por aquí. Ha sido la conexión directamente desde Seibo Viajes, la agencia especializada para que nuestra comunidad latinoamericana, bien sea que traiga a sus familiares o para que viaje en estas vacaciones o en diciembre con este plan súper especial que tienen en Seibo Viajes. Un abrazo, Jorge, y un abrazo a los oyentes del Café Mañanero. Gracias, John Valencia, desde Seibo Viajes. Y ahora, el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día que a esta hora nos trae Carlos Angulo. Carlos, adelante. El personaje del día se trata de Vivian Jenna Wilson, la hija trans de Elon Musk, quien pidió a la justicia cambiar su nombre ya que no desea estar relacionada con su padre biológico de ninguna manera. Si se acepta su solicitud, se dejará de ser legalmente Xavier Alexander Musk para pasar a llamarse oficialmente Vivian Jenna Wilson. Gracias, Carlos. Y de inmediato llega la información deportiva a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la Avenida Alfaguir número 7. Recuerden, un restaurante de sabores mediterráneos. También el lugar donde se pueden llevar a cabo celebraciones de bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Restaurante Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.es. Llega la información deportiva. Esto es Latino Deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. resto, todo el mundo, aquí está la información deportiva. No son buenas las noticias en el día de hoy en lo que tiene que ver con los intereses españoles y sus aspiraciones de albergar unos Juegos Olímpicos. Adolfo Jiménez del Río. Cuando estamos exactamente a 10 días de que inicie el Tour de Francia, el equipo británico de la Ineos no ha definido el equipo que presentará para luchar contra Pogacar y Primoz Roglic. Y es que Geraint Thomas, que acudirá al Tour de Francia, prueba que ganó en el 2018, llega con la moral reforzada tras su triunfo en la Vuelta a Suiza dentro de una Ineos que, según el ciclista de Cardiff, está preparado para plantarle cara a las formaciones de los grandes favoritos, el Emiratos Árabes Unidos de Pogacar y el Jumbo Visma de Primoz Roglic y Jonas Vingegaard. Y es que estos dos equipos parece ser que son los super favoritos por encima del mismísimo Ineos. Una Ineos que tendrá que definir en estos días cuál va a ser el líder del equipo para enfrentar a esos dos grandes en el Tour de Francia 2022. Y es que recordemos que el británico Adam Yates, recientemente afectado por el COVID-19, es otro de los que podría liderar el Ineos. Pero asimismo está el colombiano Daniel Felipe Martínez. Y es que la victoria de Suiza ha sido realmente importante y ahora van por el Tour. Pero ¿quién va por el Tour? ¿Será Geraint Thomas el líder de este equipo? Pues toca esperar a Adolfo Jiménez del Río a ver en qué, por quién se decantan. Yo creo que en el conjunto Ineos han pasado de tener una saturación de líderes a escasear los liderazgos. Recordemos que la semana pasada Estados Unidos comenzó a vivir por primera vez ambiente de Copa Mundial de Fútbol desde que le fuera otorgada junto a México y Canadá tras la puja con Marruecos hace justamente 4 años. Y es que el detonante del entusiasmo fue el anuncio de las 16 ciudades que organizarán el evento deportivo más importante del universo. 2 años del evento multideportivo más trascendente, los Juegos Olímpicos, que también tocarán a la Unión Americana en Los Ángeles. Pero coincidencialmente, este mismo jueves, 4 países suramericanos, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, formalizaban su deseo de organizar el Campeonato del Mundo dentro de 8 años bajo la frase "Es nuestro". Y es que el aniversario 100 del Mundial de 1930 disputado en Uruguay es una de las principales motivaciones para que Sudamérica realice este evento en el 2030. Eso sí, tendrá una candidatura al frente muy fuerte y será su rival más grande, la Alianza España-Portugal, que esperan también realizar en el 2030 este Mundial. Toda la información deportiva en Latino Deportes. En el día de ayer, la política española se disparó prácticamente en los pies del deporte español. Y es que el último sueño olímpico, esta vez para unos Juegos de Invierno, sucumbió a los cálculos de las regiones autonómicas. Y es que Alejandro Blanco, en el momento de comunicar la muerte de la candidatura a los Juegos de Invierno 2030, acusó de este fracaso a una política que no es la adecuada. Y es que si Cataluña o Aragón, que compartían el proyecto, quieren ir por separado, deberán esperar hasta el 2034. Fueron las palabras del dirigente del COE, Alejandro Blanco. Y es que Blanco se refirió a las desavenencias entre los representantes políticos, sin señalar a ninguno por encima de otro. Pero cuando habló de mentiras, en su pensamiento estaba Javier Lambán, presidente de Aragón. Y es que su grado de entendimiento ha sido mayor con los representantes de Cataluña, pese a las discrepancias iniciales y al punto de partida político con el procés de por medio. Complicados los manejos políticos que afectan al deporte español, y en este caso a los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030, que han quedado por fuera. Una pena que las diferencias políticas, en este caso regionales, en España hayan acabado con una candidatura que perfectamente se podía consolidar. Vamos a decir que ya lo iba a hacer, no, pero podía perfectamente lograrse. Porque España es un país con todas las condiciones para albergar unos Juegos Olímpicos. Yo particularmente pienso que España se merece organizar una cita olímpica, y más cuando ahora se abre la posibilidad de que se pueda recibir el aporte de otro país, así como se organiza un mundial de fútbol, ¿no? Pues bien, continuamos en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Hay más información para destacar. Hablamos justamente del mundial de fútbol de Qatar. Adolfo. Cada vez queda menos para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022, que se va a disputar desde el 1 de noviembre hasta el 18 de diciembre de este año, en un país en constante desarrollo y que tiene ya la mayoría de las obras finalizadas. Y es que en el día de ayer ha recibido una importante distinción a solo 5 meses del inicio de este evento. Y es que se ha obtenido la certificación ISO 20121, el estándar internacional que establece los requisitos para desarrollar e implementar un evento sustentable. Qatar, un país que no juega fútbol, va a organizar un mundial. No había en estadio. Los han construido muy bonitos, eso no hay duda. Y la verdad es que han respondido como tenía que ser, a cualquier exigencia. Pero queda siempre la duda de si este era el país indicado para organizar el mundial. Qatar. Este año tendremos el mundial en un calendario atípico, en el mes de noviembre y diciembre. Y todo esto debido al clima, justamente, porque organizar un mundial de fútbol en verano en Qatar. Y es de aquí donde mucha gente se pregunta, ¿y cuál era la premura? ¿Cuál era el interés de que Qatar organizara un mundial? Si al fin y al cabo es un país que no tiene tradición futbolera. Hablamos precisamente del mundial de fútbol de cara al 2030. Ya hay asociaciones como la Conmebol, o en este caso la Confederación de Fútbol Suramericano, Conmebol, que está pensando en cambiar el formato para el Mundial de 2030. Y bueno, vienen también aquí algunas reivindicaciones. Adolfo, ¿de qué se trata? Recordemos que la semana pasada Estados Unidos comenzó a vivir por primera vez ambiente de Copa Mundial de Fútbol, desde que le fuera otorgada junto a México y Canadá tras la puja con Marruecos hace justamente 4 años. Y es que el detonante del entusiasmo fue el anuncio de las 16 ciudades que organizarán el evento deportivo más importante del universo. 2 años del evento multideportivo más trascendente, los Juegos Olímpicos, que también tocarán a la Unión Americana en Los Ángeles. Pero coincidencialmente, este mismo jueves, 4 países suramericanos, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, formalizaban su deseo de organizar el campeonato del mundo dentro de 8 años bajo la frase "Es nuestro". Y es que el aniversario 100 del Mundial de 1930 disputado en Uruguay es una de las principales motivaciones para que Sudamérica realice este evento en el 2030. Eso sí, tendrá una candidatura al frente muy fuerte y será su rival más grande, la Alianza España-Portugal, que esperan también realizar en el 2030 este mundial. Bueno, se abre el abanico entonces de candidaturas para albergar el mundial de 2030. Estamos en un periodo de vacaciones y, bueno, escasea la información quizás de resultados en lo que tiene que ver con la liga, pero esto no quiere decir que se detengan las noticias, porque ahora mismo los equipos están armando están armando precisamente las nóminas de cara a la temporada 2022-2021. Hablamos del mercado de fichajes. En el día de ayer se conocieron los siguientes movimientos del mercado de fichajes. El Fútbol Club Barcelona rechazó 60 millones por De Jong y el Manchester United prepara una nueva oferta. Podría ser de 70 millones. El acuerdo total del Atlético por Witzel, que llegaría como agente libre. Asimismo, la negociación de Mané, que ya está en Múnich, donde ha pasado el reconocimiento médico con el Bayern Múnich. Y el Arsenal, que ficha a Fabio Vieira por 35 millones de euros. Asimismo, Carlos Tevez es el nuevo entrenador del Rosario Central. También el Real Madrid se ha planteado el fichaje de Edin Dzeko, del Inter de Milán, como suplente a futuro de Karim Benzema. Álvaro Morata podría recalar en el Arsenal, club que quiere hacerse con sus servicios. Y es que el delantero español del Atlético Madrid ha jugado las dos últimas temporadas en la Juventus. Y la Roma de Mourinho, que renuncia a fichar a Cristiano Ronaldo del Manchester United. Y Samuel Umtiti del Fútbol Club Barcelona, que podría jugar la próxima temporada nada menos que en el Girona. Y Sergi Darder, centrocampista del Español, que está interesadísimo el Torino. Las noticias del mundo del deporte. Y bueno, también hay una noticia muy interesante que tiene que ver con el formato de la Conmebol para los cupos para el próximo mundial. Para el próximo mundial. Ya no estamos hablando de 2030, como en algún momento les dije, y se trató de un lapsus linguis. No, se trata de 2026. Van a cambiar el formato. Quieren pasar del todos contra todos a volver a los grupos. Tengo entendido que desde el año 92, sí, se cambió ese formato. Se concentraban durante un periodo cuatro equipos y de eso salía uno que era el que clasificaba y así sucesivamente. Mañana les tenemos más información acerca del formato que pretende incorporar Sudamérica para otorgar cupos para el Mundial, en este caso de 2026. ¿Cuáles son las novedades? Mañana entonces en Latino Deportes, por aquí por Latinos, tanto en Valencia como en Alicante, Castellón y Elche, por todos lados y por supuesto también a nivel internacional, latinosfm.es. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Evelyn Lambert, Nicky Cuervo, John Valencia. ¿Quién se me queda por ahí? Ah, Shailene, ¿no? Shailene Vanessa. Shailene Vanessa. Por ahí anda también con el tema de las redes sociales. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Les invitamos a que sigan en sintonía. Ya inmediatamente estará con todos ustedes Evelyn Lambert para acompañarles hasta la una de la tarde. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Guaracha. Abre sus puertas en Valencia para que goce todo el mundo. Lo mejor de los sonidos latinos. Bad Guaracha. Guaracha, crossover total. Nena, nena, tranquilícese. Calle Explorador Andrés 29, diagonal Plaza Cedro. Guaracha. Guaracha. ¿Qué es lo que pasa, camaleón?